mueran de una vez antes que acabe la noche. Castígame con un beso en la boca, pa' que me pese la culpa y así entender que está mal quererte así, que me merezco esta angustia. Castígame por no poner fin a esto y luego vete con él, que yo me iré con ella. Que hace daño y es bonito. Maldita tú y maldito yo, está mal y lo admito. ¿Cómo explicar todo este dolor? Que hace daño y es bonito. A los amigos de Arroyo Seco y Villa Gobernador Gálvez, ahí va el cariño de Cali. Antes que acabe la noche, castígame con un beso en la boca, pa' que me pese la culpa y así entender que está mal quererte así, que me merezco esta angustia. Castígame por no poner fin a esto y luego vete con él, que yo me iré. Que hace daño y es bonito. Maldita tú y maldito yo, está mal y lo admito. ¿Cómo explicar todo este dolor? Que hace daño y es bonito.